dernière chance, dans son tata souvenir, Kona yoho. Kolinga gana liki yoho, chéri naga moke yakate oho. Lokolo taba pesa gabaji, la pomba lokola baninga, gano ndwa. Bunga gana koko tapona yo, noki yobo ya gai, babiyo. Lokolo taba pesa gachance, dans son tata souvenir, Kona yoho. Kolinga gana liki yoho, chéri naga moke yakate oho. Kokolo taba pesa gabaji, na koma loko la baninga bato mdwa. Bunga gana koko tapona yo, noki yobo ya gai, babiyo. Bunga gana kota mama. Son pata souvenir, Kona yoho. Kolinga gana liki yoho, chéri naga moke yakate oho. Lokolo taba pesa gabaji, na koma lokola baninga bato mdwa. Bunga gana koko tapona yo, noki yobo ya gai, amiyo. Alinga kagamiki, lokola natali teo, bombo na gana monoko. Kanana ke kobela yeko ho, sango ya malonga ataka ho. Souveni ya voyage na soba ho, chéri na gae bake na kanisaka ye ho. Alinga kaka mingi lokola na zalite ho, tongo na gana monoko. Mokanana ke kobela yeko ho, sango ya malonga ataka ho. Souveni a voyage da soba o, chéri na gae baka na kanisa kaye o. Souvenir à voyager dans son blanc, chéri n'a gagné pas qu'un acadissage.